Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, buenas noches, bienvenidos. Me habéis pillado aquí escribiendo una nota, un mensaje en una botella que le iba a lanzar a una chica que veo en la pecera, que no sé quién es, pero... Pero te hace tilín, ¿no? Sí, porque a mí lo que me gusta es el tema de las chicas, sobre todo. Y aquí he traído en vez de a la Mare de Güeta, he traído a la chica que me gusta últimamente. Y hoy va a ser un programa totalmente distinto. Totalmente distinto, ¿verdad? No me cabe duda. La señorita Ata, que es la que me aconseja, me riñe, me ha dicho, ten cuidado, Ramiro, no, que no se te vea tanto el plumero. Vale, pues bien, no se me verá tanto el plumero. Y recibimos también un fuerte aplauso a José Asunción. ¿Quién sería yo sin José Asunción? Muy buenas noches. Pues Ramiro Segreyes es el mismo. Si yo bueno, claro, simplemente le complementamos, la esencia la eres tú, Ramiro. Es verdad, sería el mismo, pero sin José Asunción. Y al mando del control de la nave de la 97.7, que hoy dedicamos esta noche, que empieza ya el fin de semana, ahí tenemos al... Mira cómo se ríen las chiquitas, ¿eh? Ahora luego las presentaré. Estoy aquí alucinado. ¿Has visto qué gracioso que soy? Me caracterizo por ser muy gracioso. David García, que hoy nos ha puesto un fondo musical, porque él es el que realmente la mano correcta de los Beatles, porque yo simplemente me gustan los Beatles, pero yo qué sé, yo soy como soy, soy como el viento que corre alrededor de este mundo normalmente. David García nos ha preparado hoy Toc, Toc, Toc, que va a ser el fondo musical de este programa. Damos un fuerte aplauso a Engasa BMW y Engasa Mini también, que son los patrocinadores de este programa. Y entonces vamos a empezar con una canción que dice, cuando llora mi guitarra. Y eso me recuerda a estas recientes Pascuas, porque yo tengo una guitarra acústica allí en mi casa, y vino una chica muy mona, pelirroja, y le canté una canción. Sí. Pero no lloraba mi guitarra, porque yo no sé cantar en inglés. Yo le canté Paroles de Amor y la chiquita se fue encantada. Se quedó tan contenta. Escuchamos Cuando llora mi guitarra, de George Harrison. Surely be learning Oye, perfecto, vamos a ver, yo me pregunto, la canción esta que hemos escuchado cuando yo era mi guitarra, ¿puede que la magia que se ha creado en este momento, en la pecera, a estas horas de la noche, cuando empieza el fin de semana, que estamos todos tan emocionados, haya sonado mejor que nunca? Esto, David, ¿me puede hacer un gesto o algo? ¿O ha sonado igual que siempre? Me lo ha parecido a mí. Como siempre, todo relativo, como el tiempo. Me lo ha parecido a mí. Y las emociones también son relativas. Sí. Los Beatles siempre lo hacen bien, pero ha sido emocionante. Oye, pues yo ahora voy a dar paso a la periodista agresiva. Bueno, de agresiva nada, de agresiva, no, agresiva nada. No, bueno. Tenemos hoy unos invitados de excepción. ¿Es verdad o no, Ramiro? De excepción, que es decir, no. Quiere decir que hoy tenemos a cuatro mujeres, ¿sí?, y a un maestro. El maestro también es muy guapo. Sí. Haciendo una propuesta más que interesante, José. Sí, la verdad es que sí, porque atreverse con lo que se han lanzado no es fácil. Y ahora, cuando explique lo que es, la gente se dará cuenta, porque tela, lo que habéis liado. Exactamente. Cuatro mujeres interpretarán con una orquesta sinfónica las canciones más conocidas de la banda de Liverpool. Con una orquesta sinfónica. Tomás Gil, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, con una orquesta que en España no se haya hecho nunca esta forma. Y entonces empezamos ahora a hacerlo y a trabajar con ello, que hasta el día 30 tenemos que ir a la actuación, y entonces estamos trabajando con ello. Uh-huh. Y hacemos eso. El Beatles serán cuatro hombres, nosotros lo hacemos con cuatro chicas. Mireia García, idea, Silvia Rico, Noelia Castillo y Astrid Kroner. ¿De dónde eres, Astrid? ¿Nos has dejado un poco con tu apellido? Sí. Como mínimo de Alemania, ¿no? Sí, de Holanda. Acércate a la de Holanda. De Holanda. Vale, tres españolas y una holandesa. Sí. ¿Tres sopranos, Tomás? No. Bueno, perdona, está, cuatro. Sí, cuatro sopranos, no. Están esas voces. Hemos creído que las voces le hemos intermediado, ¿no? La voz más alta, la voz mediana. Hemos hecho un. Y después hemos buscado la experiencia, sobre todo la experiencia que hay dos chicas que son ya más mayores, que tienen una gran experiencia en todos estos segmentos, en cosas parecidas, ¿no?, que los Beatles. Y dos jovencitas que están ahí. Ay, una ilusión grandísima. Dime. Muy jovencitas. Para mí. Ramiro, te han gustado. Ya no sé qué te han gustado, pero me bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es que son monísimas. Es que las he elegido con vamos a decir a la chiquita holandesa que se acerque más al micro. para que hablen holandés, ¿no? Para que, no, claro, no. Porque yo domino el holandés perfectamente, porque sí, es que si no, no se te oirá por la radio. Pero nada, yo las he visto como unas niñas. Muy bien. Además, si las oyes cantar, entonces ya te quedarás alucinado. Porque esto sí que es cantar, lo demás son cuentos. Exactamente. Es, todas las canciones se hacen, claro, pues con cuatro voces, con unas armonías perfectamente de arreglistas muy buenos. Y entonces, pues claro, suena muy bien. Esto será de verdad un espectáculo de los que, bueno, en Valencia se hablará bastante de este espectáculo. 30 de abril, estreno en el Palau de la Música. Sí, en el Palau, pero en el Reina Sofía, ¿eh? En el Reina Sofía, ojo, sí, sí. No, estamos hablando de palabras mayores. No, sí, exacto, hemos llegado, en Valencia sabéis que esto es lo más grande, ¿no? Entonces, pues queremos hacerlo allí porque sabemos que esto es para hacerlo allí, que pueden, vamos... Una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica de 40-50 músicos. Y brass band de saxofonistas, que eso es muy importante. Cuéntanos. Eso es simplemente que todas las canciones que se van a escuchar, que son de los Beatles todas, claro, hay unos arreglos en los cuales pasamos por todos los ritmos estilos que existen. El jazz, el soul. O el cha-cha-cha. O el cha-cha-cha. Por ejemplo. ¿Vais a hacer versiones de Beatles en cha-cha-cha? Decir que, sí. Ay, bueno, no sé ese profundo cha-cha-cha, pero vamos buscando todos los ritmos que suena a la gente, que estará divertida a la gente. No es el típico ritmo siempre de los Beatles, sino que haremos unos cambios, claro, que serán muy buenos. Es que el swing, pensando. El swing, eso es muy importante, que se va maravilloso, eso es maravilloso, y por eso tenemos los saxofonistas y la brass band, pues que para que. Bueno, ya habéis empezado los ensayos, sí, estáis sí. En plenos ensayos. Sí. ¿Cómo os veis vosotras de repente con una orquesta de 40-50 músicos y todo lo que está contando Tomás? Adaptar tantos estilos a la música de los Beatles, vosotras sois cuatro, ¿cómo os apañáis? Coger los micros que consideréis por ahí. Lo que podáis. Los que podáis. Tenemos muchísima ilusión, la verdad es que creemos mucho en el maestro, él, como ha dicho, nos ha elegido porque somos voces muy distintas y estamos muy ilusionadas porque hemos empezado a ensayar y nos damos cuenta realmente de lo distintas que somos y también que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Sobre todo hay mucho nivel musical y mucho nivel vocal. Y es un orgullo, ¿no?, estar en este proyecto, así que muy, muy emocionada. ¿Todas sois profesionales del canto o de la interpretación? ¿No? Me imagino que lleváis años cantando, como aquí tenemos además a José, nuestro compañero José Asunción, que es músico también, que lo hemos dejado momentáneamente sin micro, que me imagino que... ¿Qué te parece, José? Hombre, me parece espectacular y una locura, pero una sana locura, porque trasladar las canciones de los Beatles a este nivel, mezclando estilos, es una apuesta arriesgada pero hecha con convicción, es decir, no cabe duda que va a ser esto algo, como tú bien has dicho, que va a dar mucho que hablar y va a ser una maravilla, pero mi pregunta es, ¿cómo se te pasó por la cabeza hacer esto? O sea, ¿en qué momento dijiste voy a meter a cuatro mujeres, bueno, voy a meter una orquesta sinfónica? Pero, ¿cómo? Sí, qué? No, vamos a ver, yo he escuchado muchas veces, tengo que empezar de que soy de la época de los Beatles, entonces claro, yo he cantado con Ramiro, con él, muchas Ramiro, veces. Y ahí en el flequillo se nos nota. En la Feria de Julio de Valencia, en los grupos que íbamos tocando entonces, y he tocado muchas canciones de los Beatles, todas, las conozco todas, ¿no? Y eso ha sido pues que has oído versiones en la radio, en la televisión, has oído. Y yo tenía ganas de que eso llegara porque en otros países se ha hecho ya. Entonces, aquí en España no se había hecho. Aquí se ha hecho muchas cosas, pero con grupos de quintetos, de cuartetos, pero no orquesta sinfónica. Porque, vamos, lo que tú estás diciendo es que esto es difícil, ¿eh? Eso no es fácil. No. Y, de hecho, la orquesta que llevo tiene que ser... Vamos, va a ser la orquesta mejor que habrá hoy en Valencia, quitando nuestras dos orquestas que tenemos en el Palau, pero vamos, es un gente toda de esas orquestas, o sea, todos los que llevo son profesionales de mucha talla, lo mejor de Valencia, ¿eh? De todas formas, te digo una cosa, me encanta que hayas hecho esto, después de todos los años que nos conocemos, cuando íbamos todavía con pantalones cortos, sí. Porque la 97.7, a través de David García, que es el jefe de programas, tuvo la idea de hacer un programa de radio que se llamara Beatles. ¿Y qué número le iban a poner? Si era la 97.7, claro, Beatles. Pues punto 7, porque los Beatles son irrepetibles. Claro. Mira que a mí me gusta Serrat, me gustan los Pequeñiques, me gusta Peret. Pero los Beatles es otro mundo, eso lo he dicho muy bueno, mal. Bueno, estamos hablando, ¿eh?, de que va a ser algo, sí, espectacular. José, sí, ¿te es he cortado? No, verdad. Tú me puedes cortar a las veces que quieras, ningún problema. Puedes cortar y pegarnos y lo que quieras, porque sí, pero... realmente la que manda aquí es Ata Gómez. Vale, sigue tú, Ata. No te rías, sigue. Me consta que para el casting pasaron casi unas, bueno, más de 80 cantantes para poder llegar al casting. Yo fui disfrazada allí y no me cogieron. ¿Y qué fue lo que fue? Has hablado antes de la experiencia, la juventud, aunar esas dos cosas, pero claro, supongo que de los 80 cantantes que pasaron, habría gente también con experiencia y gente con juventud. ¿Qué te llevó a elegir las que actualmente están? Pero mira, o sea, a ver, yo no creía lo que pasó. Y no hubiéramos cogido cuatro, hubiéramos cogido muchas más, ¿eh? Porque nos dejamos a gente de verdad en Valencia, que yo no lo esperaba, ¿eh? Pero gente en Valencia que estaba preparada para poder hacer esto, muchísima gente, ¿eh? Fue algo difícil. Mira, si eso que yo, por si lo que pasara era una cosa que yo me preparé. Yo no estaba solo. Yo tenía a dos grandes amigos míos. Parecía no. que decir, estaba con la pareja de la Guardia Civil. No, pero de verdad, vamos, tenía dos catedráticos del conservatorio que están en el jazz, en la música del jazz, y entonces ellos tienen mucha experiencia de estas cosas también, y los tenía ahí a mi lado, y yo, oye, y la sorpresa es que, bueno, que no tuvimos que discutir nada de nada, porque estábamos de acuerdo con lo que habíamos elegido y por donde íbamos en el camino. No es que dijimos de un principio estas cuatro van a ser, sino es que íbamos dejando de cuatro en cuatro estas cosas hasta que ya dejamos estas chicas, pero vamos, que era muy difícil, ¿eh? Porque había muy buen nivel, ¿eh? Pero realmente, ¿qué perfil buscabais? Es decir, tú se presentó el casting, veías a la gente pasar, las escuchabas, ¿tenías en mente un tipo de perfil, un tipo de tesitura de la voz, un sí. tono, un timbre? O sea, ¿qué no, buscabas? Tesitura de la voz. Tesitura más que nada de la voz. O sea, yo lo que, la influencia que yo tenía ahí era eso, que yo buscaba ese género que yo sabía que tenía que hacer, que cambiar tantas veces de estilos en las canciones, que eso tienes que tener voces que estén preparadas para poder hacer. Entonces yo tengo, por ejemplo, sin despreciar a nadie, Astrid, que yo, por ejemplo, ha estado conmigo muchos conciertos conmigo, haciendo diferentes estilos, muchísimos estilos en la Orquesta de Mediterráneo, hemos estado en muchísimos conciertos, y era una chica de que yo contaba con ella, porque era la que, digamos, que yo conocía bien dentro de género, pero después me llevé la sorpresa de tener estas cuatro chicas, que yo era lo que necesito, cambiar de estilo, cambiar de voz, arriba, abajo, ese cuarteto unificado. Y es lo que existe. Y vamos a demostrarlo aquí un momento, si queréis. Oye, exactamente. Estamos hablando y hablando, Perdona que te corte. Pero tú buscabas la tesitura y tal y cual, y no buscar que fueran las cuatro tan monas como son. Pero Ramiro. Vale, claro. Tú sabes lo que hay. Si hubiera presentado mi tía y mi abuela, las coges también. Canta si muy hubieran bien, tenido la voz que yo prefería, sí. Pero tú sabes tenía un ojo aquí y otro allá. Pero bueno, la verdad es que fue. Las chicas están todas muy guapas. Perdona. Porque yo soy un experto. Ah, sí. A mí me gustan hasta las feas. Bueno, yo sé. Pero ahora yo ya lo sé cómo eres. Caigo en el esto de que son las tres monísimas. Las cuatro monísimas. Una sí, cosa, cosas de estas aparte. Vamos a escuchar voces ahora. Es muy importante. Vamos a escucharlas. Sí, podemos hacer en directo una cosita. ¿Una capela? ¿Cómo va a estar? Espera, vamos a poner. Un trocito. Vale, sí, vamos a organizar los micrófonos. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why I love to come home, 'cause when I get you alone, you make me feel okay. Bravo. Muchas gracias. Paul, creo que nos está llamando ella inmediatamente. Bueno, estoy muy contento sobre todo por la emoción que he visto en David García, que de verdad que David García, los Beatles, ¿eh? Porque al final también nos planteamos al principio, oye, pero claro, en tanta gente, porque aquí no. Ya te has liado, ya te has liado, ya te no, veo. No me he liado, estoy, estoy perfectamente. Y ahora, bueno, ahora pensaba, está muy chulo, ¿eh? Hemos observado que hay momentos, Tomás. Sí. Dime, dime. Que bueno, que ya has introducido un poquito de canto lírico, incluso, que parecía una soprano en estos bueno, momentos. Es que de... es una soprano que hace falta en estas formaciones. En ese momento, ¿no? Porque el que llega arriba tiene que ser una soprano buena. Y ella es muy buena, la verdad. Ella está estudiando canto, pero aparte de que esté en el Conservatorio Superior de Valencia estudiando canto, aparte es que tiene una formación ella para cantar muy buena. Oye, y os pregunto a vosotras, ¿os apetece este proyecto? Porque claro, vos vais a la prueba, os presentáis, decís, bueno, ostras, los Beatles me han gustado, no me han gustado, ¿os han gustado de siempre o los estáis descubriendo? O ¿qué os aporta a vosotras? Además de un trabajo, por supuesto. Que ahora la chiquita, la morenita que no había dicho nada, la respuesta es tuya. Bueno, pues sí que es verdad que estamos de acuerdo en que los Beatles son una banda temporal. Les gustan a padres, abuelos, niños y a gente de todas las edades. Entonces, bueno, yo personalmente no era mi banda favorita, pero sí que tengo un montón de canciones que han marcado bastantes momentos de mi vida. Uh-huh. Me imagino que para mis compañeras también. Sobre todo esta que acabáis de cantar, ¿no? Que la hemos oído todos sí, de pequeña. Sí, súper divertida, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Quieres añadir algo? Sí, claro. Además, los arreglos son muy, muy buenos. Yo incluso podría decir que suena mejor que los Beatles. ¡Oye! ¡Socorro! Esa mujer es una valiente, ¿eh? Sí, es holandesa como yo. Yo no soy holandés, no, pero me considero también en el fondo holandés. Noelia, Ramiro, si entonces hubiéramos tenido los medios, cuando íbamos tú y yo tocando por ahí, hubiéramos los medios esto de una orquestación como estas, otra cosa hubiera encantado. La chiquita, ¿eh? Es valiente, la holandesa, ¿eh? La chiquita más una monada. Noelia, y tú luego... también como estudiante de música clásica, ¿no? También, sí, ¿cómo ves integrando los Beatles en esa técnica también, esa técnica vocal? Bueno, para mí es un gran reto, ¿no? Es un gran reto para mí porque sí que en principio yo he estudiado, pues eso, canto lírico. Mi formación es clásica y esto me va a desinhibir muchísimo en muchos aspectos de mi vida. O sea, que vas a ir abriendo, además sí, de sí, la sí, voz, sí. ¿No? Sí, también sí, la sí, mente. Sí. Pues, sí, sí. Tomás, toda una propuesta arriesgada y maravillosa para poder escuchar. ¿Vamos a poder oír algo más? ¿Tenéis bueno, preparado no, algo? No, no, es yo que creo, no, yo tenemos, creo, yo, no tenemos yo, medios para yo, una guitarra vale, por claro, lo menos aquí. Es que claro, estamos del SARS. Eso sí. No, a ver. Mire, yo me siento como coordinador en funciones de este programa. Me considero muy feliz, me considero, no, estoy muy feliz porque me considero muy listo. Pero me estoy muy contento de que cuando decidimos montar este programa, que se llama Beatles.7, porque la mejor emisora ya es conocido, incluso Clinton la escucha a través de internet, la 97.7, entonces Beatles.7, entonces decidimos hacer un programa dedicado simplemente a los Beatles. Lo de los Beatles es irrepetible, claro. O sea, los Beatles es irrepetible, como incluso, no voy a gastar una broma, voy a decir como mi amigo José Asunción, no me cortes, Ata. Vamos a poner una canción de los Beatles que tenemos preparada también, para que la gente, sobre todo nuestros amigos, los taxistas valencianos, que son los que reparten a toda la gente como nosotros, que no deben conducir si han bebido una copita, ¿eh? Ponemos una canción de los Beatles, José Asunción, David Dal García. Sexy Sadie, what have you done? Sing. Mónica es una amiga nuestra que nos abandonó en la carretera. Luego os contaré un secreto que acabo de descubrir, que ya no es secreto, porque vale, tú y yo no van a secret, contarlo. Como Dilo. Los vientes. Claro sí, que pues sí. Una de las chiquitas que ha venido aquí es la cantante que ganó el festival al año siguiente que lo gané yo, la cantante de Tabata Ley, sí. Que es Silvia Rico. En el 95 nada menos. Y gracias por lo de chiquita, ¿eh? La chiquita, claro, sois unas chiquitas para mí. Y yo cuando la miraba decía, esta chiquita la conozco, esta chiquita la conozco. Y digo, y no claro. Creo que haya tenido ninguna relación familiar ni nada con ella. Y ahora lo hago. Y con todos ustedes las historiatas. ¿Qué escuchamos? Silvia, ¿eres tú? ¿Cantando? Sí, sí. A ver. Amigo mío. Siempre te acompañará. Claro, muy bien, muy claro. Bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, David García ha visto que se llama Don Perfecto David. No es lo de García, lo vamos a quitar, Don Perfecto David. Porque efectivamente, Silvia Rico es la mujer que canta la tan famosa cuña publicitaria de la 97.7, que se entere todo el mundo, que se crea que la ha cantado mi tía Paquita o lo que sea, que es ella. Qué rápido David, ¿eh? David de tonto no tiene ni un pelo, yo tampoco, pero yo porque es que no tengo ni un pelo de tonto ni de listo. Pero muy bien, David, te debo una. Bueno, y entonces ahora empiezan las historiatas, ¿nos cuentas dos historiatas? Bueno, os cuento, Primavera, como esta estación que estamos disfrutando ahora, pero de 1964. El grupo filmó un concierto en vivo en la Scala Theatre, en Charlotte Street, en Londres. Charlotte no era familia Charlotte, era, ¿no? Para A Hard Day's Night. Doblaron Tell Me Why and I Love Her, I Should Have Known Better y She Loves You. Un muchacho de 13 años de edad llamado Phil Collins se encontraba entre la audiencia como uno de los 350 chicos a los que les pagaron como extras. Vamos a escuchar She Loves You. Phil Collins, ¿eh? Ahí de extra. Vaya. Thinking I ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Os voy a contar dos cosas. La primera, es que yo efectivamente cuando me compro una casa lo primero que busco es un trastero enorme, porque toda mi vida está llena de trastos. Yo mismo soy un trasto. Y la segunda es que os daremos la próxima semana, cuando tengamos este acontecimiento aquí de chicas invitadas tan guapas y tal, os hablaremos de lo que Mini Engasa tiene preparado para todos vosotros. Los minis con muy poquitos kilómetros y están impecables, huelen a nuevo. Y ahora doy paso a mi amiga, después de felicitar a David García por lo rápido que ha sido en poner la sintonía de la 97.7 cantada por Silvia. ¿Eh? Rico. No, ya sé, yo me considero rico en amistades. Pero Silvia Rico, la cuña mejor que se ha grabado en esta emisora, la ha grabado ella. Pero tú eres muy bueno, ¿eh? Mira, me has recordado la película del psiquiatra de... ¿cómo se llama este? Decídmelo. Hacemos una cosa, Ramiro. Eres muy bueno. Bueno, escucha, eres esto muy sí bueno, que es David. Bueno también. Eres muy bueno. La has pillado a la primera. 1 de abril de 1973. Eso es bueno también, ¿eh? Aprovechando el Día de los Inocentes, John ¿Por qué me y Yoko... señalas a mí con lo de... John y Yoko, con su abogado Leon Wiles, sostienen una conferencia de prensa en la New York Bar Association que anuncia el nacimiento del país conceptual Nutopía. John, ante una multitud de reporteros y cámaras de televisión, lee rápidamente la constitución del país. Anunciamos el nacimiento de un país conceptual, Nutopía. La ciudadanía del país puede ser obtenida según la declaración de su conciencia de Nutopía. Nutopía no tiene ninguna tierra, ninguna frontera, ningún pasaporte, solo la gente. Escuchamos Imagine. Emocionante de la noche, cuando las chiquitas están aquí, los Beatles, el maestro, la 97.7 se convierte en un mágico teatro y, como siempre, tenemos nuestro pequeño escenario, pero súper sugerente, con unas cortinas verdes, verde color 97.7, con unos lazos granates bordados por la misma Atacomic, efectivamente, y con un foco de luz que alumbra a José Asunción, que nos recita un tema de los Beatles con ese sentimiento y ese corazón que solo él sabe hacer. Pues hoy recitaré, Ramiro, Lo único que he de hacer. Cuando quiera tu compañía, lo único que he de hacer es llamarte. Y vendrás corriendo a casa, es lo único que he de hacer. Y cuando quiera besarte, lo único que he de hacer es decirte al oído las palabras que quieres oír y te besaré. Y lo mismo conmigo, siempre que me desees, aquí estaré. Cuando me llames, solo tienes que llamarme. Y cuando quieras besarme, lo único que tienes que hacer es llamarme e iré corriendo a tu casa. Es lo único que tienes que hacer. Siempre que me desees, aquí estaré. Cuando me llames, solo tienes que llamarme. You long to hear, and I'll be kissing you. And the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here, yes I will. Whenever you call, you just gotta call on me. Yeah, you just gotta call on me. And when for the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on the trampoline. Oh, estoy nervioso. Después de esta canción que ha recitado José Asunción, las chiquitas han quedado paralizadas. Yo voy a empezar a ser poeta también de los Beatles, porque no, has roto, has arrosado, ¿eh? Has quedado muy bien, ¿eh? Ah, esa es la compañía que todo lo hace mejor. Sí, sí. Bueno, pues eso, os recomiendo que compréis los minis en casa y tal, pero a mí me es igual, todos los compréis porque son tan guapas y tan simpáticas. Entonces, yo ahora me he perdido un poquito. Me he perdido, sí, un poquito, porque yo me caracterizo por perderme a veces, porque soy una persona. Bueno, estamos. Te voy a reconducir. Bueno, por favor. Estamos con las cuatro cantantes. Sí. Estamos con la orquesta de 45 músicos de conservatorio. Estamos con Tomás Gil. El estreno de este fabuloso espectáculo. Pero la gente se está preguntando, ¿pero dónde es eso? Claro. ¿Y cuándo? 30 de abril. En el Palau, no sé a qué hora. Las ventas en el Corte Inglés, me imagino, ¿no? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Y decimos, bueno, montar todo este tinglao, ¿esto quién lo produce? ¿Quién se mete en esto? ¿Quién pone la pasta? Pues esto lo produce Más Producciones, que es una productora muy grande que está, lleva mucho tiempo programando, distribuyendo espectáculos, y en especial este año, por ejemplo, pues ha hecho toda la distribución, todo lo del Palau de les Arts. prácticamente todo. Y también me gustaría nombrar a Pachi Fenollar, que hoy no ha podido venir, pero que es el director artístico y es el que nos va a poner monas en escena. Porque claro, no solo va a ser coreografiar. Si pone más monas, ya la gente se va a volver loca. Ya no. Bueno, me encanta. Y que va a hacer el vestuario, ¿no? Elia le está apuntando. No, me refiero monas a que nos va a hacer bailar, nos va a colocar en el escenario, va a hacer la dirección artística. No solo es cantar, os va a mover, os va a coreografiar. No. Claro, esto lleva una coreografía muy bonita, importante, claro, muy elegante. Porque hay que decir que Pachi ha sido ganador del premio Mejor Bailarín en el Certamen Coreográfico de Madrid y becado por el CNDC, Centro Nacional de Danza Contemporánea de Angers de Francia, y el ADF, American Dance Festival de Estados Unidos. Es decir, que no es cualquier cosa. ¿Has visto a José Asunción cómo está? José está aparte de recitar y todo, pero está, sí, está con todo, ¿eh? O sea que Pachi es un gran coreógrafo, en este caso director artístico, y no ha podido venir también porque me imagino que tiene un ensayo, porque está ahora mismo estrenando en el Olimpia, Aladdin. O sea que mucho nivel también a nivel. Bueno, y el vestuario, que está Manoelia pendiente, María José aquí, sí, Ballesteros, está María Ángeles Ballesteros. El vestuario lo hace María José Navarro. María José Navarro, que también, o sea, vais a estar impecables. Una gran diseñadora que nos va a poner muy guapas. Esa sí que nos va a poner guapas también por fuera. Bueno, una cosa curiosa, me llama la atención las siglas de la productora MAS, lo que quieren decir. MAS, arte y sueños. MAS, arte y sueños. Lo de sueños me encanta. Bueno, porque claro, Perdón, música. ¿Ah? Sí, ¿seguro? Sí. No, lo he leído, María Ángeles. Arte y sueños. Lo he leído y lo de era más música y todo eso. Sí, muy bonito. Cuando lo he leído en la info que os habéis enviado, he visto y sueños. Te digo una cosa, yo me quedo ya con los sueños. Te quedas ya dormido. Me quedo dormido porque de los sueños. Bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa: una producción de este tipo es de alta envergadura, María Ángeles, me imagino, ¿no? No es cualquier propuesta. Entonces, la idea vuestra, me imagino que será hacer actuaciones por diferentes, vamos, rodarlo por toda España, claro, ¿no? En ello estamos, precisamente. Estrenamos el día 30 de abril en el Palau de les Arts y el día 20 de mayo estamos en el Auditorio de Alicante. Y a continuación ya nos vamos de gira. Sí, todavía no te digo más porque estamos en ello precisamente, pero vamos, la idea nuestra es girarlo por toda España, nacional o internacional. O internacional, porque claro, cantáis en inglés, las letras no están traducidas, por lo tanto se puede interpretar en cualquier ahora sitio. Ahora mismo lo tenemos calentito, estamos precisamente en ello. Con los Beatles no se puede fallar nunca. No podemos parar con no los puede Beatles. Fallar nunca. Bueno, la idea de Manuel, has tenido la suerte de contar con una productora que te apoye en este tipo de ideas. Se agradece que en Valencia este tipo de propuestas estén respaldadas, porque aquí normalmente uno se lo tiene que montar, uno se lo guisa, uno se lo come, aquí lo sabemos bien todos los artistas, ¿no? Cantantes, actores, intérpretes y demás, ¿no? Yo puedo decir que he tenido mucha suerte, la verdad. He tenido mucha suerte porque ha sido menear un poquito esto. Y esta productora, de luego, yo he trabajado muchas veces con ellos, entonces ya los conocía de tiempo, y eran los únicos que podían hacer esto. En Valencia, la verdad es que no conozco a nadie que pudiera hacer una cosa con la envergadura de esto, ¿no? Uh-huh. Se están portando muy bien hasta ahora, están yendo las cosas como deben de ser, y entonces, pues, bueno, estás a gusto. Tengo la suerte de tener las chicas que tenemos aquí, que es una maravilla, y tener los profesionales que voy a tener como orquesta, que será bajar la batuta y aquello que suene como Los Ángeles. Bueno, chicas, ¿qué tal es Tomás como director? Ay, es fantástico. ¿Sí? Es fantástico, perdón. Podéis decirlo, que ahora no nos oye nadie. A ver, es divino, la suerte es nuestra, de verdad. Acercaros el micro. Que hablas, chiquitas. Apenas lleváis ensayos, ¿no? Porque lleváis solo dos ensayos, pero apunta maneras. Sí, sí. Acercaros al micrófono, porque ahora luego les preguntaré. Porque a Ramiro no os acercáis. Ahora luego a mí no. Os lo aconsejo. Pero te digo una cosa. No, hablar sinceramente porque claro, la idea esa está genial. Y ahora luego le preguntaré yo a José Yata, a ver como director que les parezco yo. Y entonces a lo mejor aquí se acaba todo en Paiseba. Bueno, adelante, chicos. A ver. Hasta ahora hemos estado trabajando los cuatro con pianista y con Manolo, pero tenemos mucha ilusión ya para poder trabajar ya, empezar con la orquesta también, porque... ¿Y cuál es tu nombre? Para que se sepa la gente... Astrid Krohn. No, porque, ¿sabes? A través de internet nos escuchan en todo el mundo. A lo mejor tú imagínate que Paul McCartney está escuchando no, con su ordenador, porque no, las cosas, cuidado. A mí me tocó una vez la lotería, el premio de la lotería. Yo gané un día el periódico Levante ganó el quinto premio de la lotería. Imagínate que a través de internet, porque a través de la radio nos escucha quien nos escucha, pero a través de internet, imagínate que Paul McCartney está chateando ahí con el internet y tal, y de repente te acaba de escuchar. Pues habla con él, díselo. ¿No? Pues bueno, que venga a vernos el día 30. Pues díselo, oye, Paul. Claro, y si se canta un par de temas con nosotras, pues nosotras encantadas. Pues te digo una cosa, Paul McCartney será Paul McCartney, pero yo tengo algo mejor que él. A lo mejor él nunca ha tenido cuatro chicas tan guapas delante de mí tanto rato, ¿sabes? Oye, yo ahora pregunto, el hecho de que estéis las cuatro juntas cantando, hay que hacer también un acto de generosidad, me imagino, en cada ensayo, adaptar las voces a las demás. ¿Cómo pensáis hacerlo? ¿Cómo lo montáis? ¿Bajo la dirección de Tomás o vosotras también sois conscientes de ello? Es que al ser cuatro voces totalmente diferenciadas, cada una puede cubrir lo que el director nos pide en ese momento. Uh-huh. O sea, tampoco tenemos que hacer muchísimo esfuerzo. Por eso han hecho el casting que han hecho, yo creo. Uh-huh. Cuatro voces completamente diferenciadas. Está claro, Noelia, que es la parte lírica, pero el resto, contándonos un poco acerca de vosotros. Pues yo, por ejemplo, canto jazz y soul. Me gusta más la música negra. Uh-huh. Me tiro por esa rama. ¿Y Astrid? Yo he hecho de todo. Tú eres chica para todo. He hecho el lírico y he hecho jazz, he hecho musicales. Eres como ópera yo. Ópera también. Eres como yo, Astrid. Sí, ópera, he hecho de todo. ¿Y Silvia? Pues yo un poco también, porque al ser actriz pues he hecho mucho musical y te debes al personaje más que nada. Pero me gusta mucho cantar jazz, por ejemplo, que es una oportunidad para mí maravillosa poder cantar jazz. Y bueno, más me gusta mucho vivir las letras, y estas letras de los Beatles nos dan mucho. ¿Da juego? ¿Da sí, juego sí, para, da mucho juego, claro, para interpretar? Bueno, pero, ya hemos oído, ¿no? Sí, ¿no? ¿Has visto la letra interpretada divina por José Sucia? Pero ahora te voy a decir una cosa también. Tú no era lo que nos ocupaba ahora, pero la cuña publicitaria de la 97.7 más bonita que existe la has grabado tú. Que David García sí, ha sido verdad. Rápido como fue otra violeta. Época, fue otra época. Ahora toca Beatles, toca algo muy elegante. Bueno, ya, pero... Aquello era pop. Ya lo has captado, ¿no? Y... pero yo estaba loco por contarlo. Sí, es muy chulo. Yo vivo de los recuerdos, yo vivo de los recuerdos siempre. Son mis orígenes, es verdad que vengo de esto. No, pero David García ha sido un fenómeno, porque hoy no se ponía de música de fondo a toc, toc, toc. Pero ahora... A ver, José, vale. Yo tengo una duda, yo como músico y como actor... Sé lo que hay detrás y lo que va antes de una producción, que son los ensayos y el trabajo duro que la gente no ve. Entonces, para que la gente cuando vaya a veros, porque va a ir mucha gente a veros, y se dé cuenta de lo que está viendo, cómo ha llegado a eso, quiero que nos contéis cómo son los ensayos. O sea, cómo es el día a día de los ensayos, cómo es vuestro trabajo, para que la gente realmente valore cómo toca lo que está viendo. Porque a lo mejor se sienta y ve que eso, pues nada, es fácil. Porque mucha gente piensa que es fácil cantar, es fácil actuar, es fácil tocar, y que se dé cuenta que no. O sea, el trabajo duro que hay detrás. Hay mucho trabajo y muchas veces nos miramos y decimos, Dios mío, cuánto trabajo queda, porque acabamos de empezar. Pero es verdad que de la mano del maestro, Manuel, es muy fácil, porque llega con el trabajo hecho al ensayo. De momento, como ha dicho Astrid, estamos con piano y voces, y él en principio nos reparte voces, nos dice las armonías y cada una lo que tiene que hacer. Muchas veces es muy bonito trabajar con él lo poco que llevamos, porque también nos escucha mucho y nos deja también hacer. A veces sin hablar ya hemos hecho una propuesta sin querer, y es algo como muy mágico. Está siendo mágico, yo creo que la palabra en general, es mágico. Muy rápido. Sí, muy rápido. Sí, sí, hemos cogido muy rápido las voces sin decir nada, y boom, ya estaba repartido. Y... ¿Ha habido conexión entre las cuatro? Sí, empastamos muy. No os pensáis pelear ni nada, ¿vale? No, ni matar al director, nada, tampoco. No. Por favor, no maten al pianista. No, bueno, el pianista es Santiago Navalón, por cierto, que es un gran músico. Santi Navalón es tremendo. Bueno, es que realmente la riqueza que tenemos aquí de músicos en Valencia no nos damos cuenta. Yo creo que a lo mejor solo nos ganan los cubanos en cuestión de ¿o qué? No, Tomás dice que ni eso. No creo, ¿eh? Oye, cuidado con los vientos. Aquí tenemos naranjas y músicos. No, Santi Navaloni, sin ir más lejos, el pianista. Santi Navaloni es un monstruo total. Es un monstruo. Pero sabes, tú sabías, no, Ramiro, que sabe todo lo de los Beatles. Lo que haya que saber de los Beatles. Lo sabe. Cualquier nota que no esté bien escrita en la partitura, que se hayan equivocado, él lo sabe enseguida. Y él te lo dice. ¿Sabes también lo que sabe Santi Navaloni? Dime. Que debe intuirlo, que ahora, en este momento, tenemos que dar un paso a la publicidad del programa. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Bueno, volvemos a recordarlo. 30 de abril en el Palau de la Música, pero en el Reina Sofía de Les Arts. Y venta de entradas en el Corte Inglés. ¿Precio? ¿Podemos decirlo? ¿O eso aún? A partir de 22 euros. No es muy caro, teniendo en cuenta que es una orquesta de 45 músicos y 4 cantantes. En fin, creo que es una oportunidad para ver una cosa así en Valencia. A veces la gente, si se hace en Valencia hay que verlo. Precisamente, que a veces solo apreciamos lo que viene de fuera y no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos aquí. Ramiro, ¿querías decir? Yo estaba pensando, porque yo soy una persona que a veces pienso, que parece que estoy rojo como un pepino, porque el otro día cuando os conté la historia esa de que cogí la guitarra, me fui con la chica en cuestión al día siguiente y me fui andando por la playa y me puse rojo como un tomate. Y por eso es por lo que estoy rojo, no por mis tendencias políticas. A ver, ¿qué os parece si terminamos escuchando a las chiquitas otra vez el tema? Porque ahora como nos hemos hecho ya amigos y estamos ahí, ¿qué os parece? Ay, pues perfecto, de categorías. ¿La misma o la que queráis o lo que sea? A ver los micrófonos. Lo preparamos, mientras lo vamos preparando, David García nos va dando ese toc, toc, toc, toc. Y con esta canción nos despediremos, ¿eh? It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do, you make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why I love to come home, 'cause when I get you alone, you make me feel okay. Olé. Fantástico, fantástico. Yo no me lo voy a perder. Y yo, pero yo. A ver, un momento, maestro. Ha dicho la señorita Ata Gómez, que es la directora real de. Noelia se está partiendo de risa, queremos saber por qué. Pero me ha reñido porque digo, estoy rojo como un pepino por las tendencias políticas y todo eso. Y me ha pegado una patada del tobillo porque digo tonterías todo el rato. Me llaman Fofó y Miliki a la vez. Toda la vez. Fofó, Miliki y Miliquito. Entonces, ¿Qué hacemos? Yo creo que tendríamos que recordar antes que nada las voces que se han escuchado, sí. Quiénes son. Porque la gente, si tiene curiosidad artística, que se meta en algo que se llama Google, Internet, y se va a dar cuenta el nivel musical y artístico que tiene esta producción. Me parece muy bien. Así que lo voy a decir muy despacito para que la gente lo pueda apuntar muy bien y lo busque. Tenemos por un lado a Astrid Krohn, Silvia Rico, Mireia García Aguilella, y Noelia Castillo Pérez. Haceros un favor a vosotros mismos, buscarlas y no faltéis a la cita, porque va a ser algo que no os podéis perder. Lo puede decir más alto, pero no lo puede decir más claro, ¿eh? Y con esta canción nos vamos a despedir. Oye, yo creo que yo me voy a comprar una entrada, pero yo no voy a pagar 22 euros, voy a pagar 44, voy a pagar el doble, porque los Beatles para siempre. Además, os tengo que dar las gracias a vosotras tres, chiquitas, monísimas y grandes cantantes. Son cuatro, ¿eh? Sí, porque tengo yo el rollo con el tres. Las cuatro, como los Beatles, que eran cuatro, y al maestro, porque después que la 97.7, David García y yo decidimos... No te entiendo, David. Aunque me da un minuto, me dice David. David es entrañable. Entonces, yo aposté con él por este programa, un programa de Beatles, y de repente, a ver, de las cuatro chiquitas y el maestro y también los Beatles. Ya tenéis todo nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra fantasía, nuestros sueños, nuestra humildad. No, nuestra humildad, no somos soberbios. Pero con esta canción nos despedimos con este fondo. Os agradezco mucho que habéis tenido una idea parecida a la nuestra. No, esta tenéis, es vuestra casa, y sabéis que tenéis que estar enseguida allí con nosotros. Por supuesto, es decir, Beatles.7 estará en el auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía el día 30 de abril a las 9 horas. No faltaremos a la cita. De Beatles.7, el rubio alto y guapo con los ojos azules soy yo, por si las chiquitas quieren conocerme, que no se confundan, ¿vale? Hasta luego, campeones. Buenas noches. When I was younger, so much younger.